Pasarme mañana, pero hoy quiero estar aquí. Y si hay un camino contigo, yo quiero caminar, porque tú me haces sentir especial. Me haces ver la vida diferente, de tu mano yo sigo de frente. La vida me ha enseñado que hay días buenos, días malos, pero desde que tú apareciste desaparecieron los días tristes. Y que pase lo que tenga que pasar, porque te nada puede salir mal. Me devuelves la confianza que perdí, y en mi vida le has dado motivos. Por eso estoy muy convencido que mi lugar es contigo. Pase lo que tenga que pasar, porque tengo toda la seguridad que si tú estás a mi lado, nada puede salir mal. Me devuelves la confianza que perdí, y en mi vida le has dado motivos. Por eso estoy muy convencido que mi lugar es contigo.